Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Monteforte. Estoy con Daniel Niscub Vázquez Cerero. Él es hombre transexual zapoteco en pueblo de Sachila, en el estado de Oaxaca. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día, buena tarde. Y bueno, un saludo también para quienes nos escuchan. Aquí la idea es que hablemos un poquito de esta decisión de dar a conocer al mundo la transexualidad. Tu transexualidad como persona, ¿no? Bueno, mucho se ha dicho que las personas trans lo sabemos desde que somos niños, niñas, niñas, y fue mi caso, tal cual. Lo sé desde que tenía 5 años. Pero bueno, más bien, todo este viaje más fuerte, más con más cambios pues físicos muy visibles, ya lo hice a la edad de 30 años, ¿no? Ya después de haber conocido y pasado por un proceso, primero de saber que existía el término transexual y después saber que existíamos los hombres transexuales, porque generalmente son más visibles las mujeres. Entonces, ya que supe que todo eso pasaba y que además todo eso me atravesaba, y llevarlo, interiorizarlo y después decirme y aceptarlo, pues sí fue un poquito de tiempo, que a los 30 años fue que ya decidí hacer el cambio ya físico, ¿no? Y bueno, a la fecha llevo ya casi siete años en este proceso, que bueno, ha sido de mucho aprendizaje, de subidas, de bajadas, de alegrías, de tristezas, de varias cosas, pero bueno, al final así es la vida también, ¿no? ¿Cómo te describes? ¿Cómo eres físicamente? Físicamente soy bien zapoteco. Decimos que mi hermana y yo que tenemos la mitad de zapoteco, y lo mejor de los zapotecos, lo mejor de los mixtecos, la otra mitad de mí también es mixteco. Creo que no estoy ni gordo ni flaco. Soy moreno, tengo un poco de barba, me creció barba con la testosterona, cabello corto. Amo hacer radio, entonces mi voz creo que le gusta hacer radio. Y bueno, y sabemos que ser trans en un pueblo no siempre es fácil, que de hecho hay mucha violencia. Es bueno, muy importante lo que dices, ¿no? En mi caso, yo he tenido pues esa fortuna o ese privilegio, ¿no?, de estar en una comunidad que bueno, algo que se refleja en esta y creo que en muchas otras, yo quisiera pensarlo así, es que si tú abonas en algo a la comunidad, si tú estás participando de alguna manera, pues tienes cierto pues prestigio, cierta presencia en la comunidad, si la gente te arropa. Quienes nos escuchan, quiero que visualicen a Daniel. Daniel, a toda vista, es hombre, tiene barba, y escuchamos su voz, una voz grave, una voz masculina. Y todo esto implica una transición no solo en concebirse como persona que es como hombre, pero también una parte física que implica todo un proceso. Entonces, platícanos, Daniel, de este proceso, cómo se ha vivido y cómo lo has sentido también. Sí, bueno, nomás decir que no necesariamente es obligatorio usar hormonas para estos cambios. Como que de pronto la aceptación de la misma persona es como pues lo indispensable, y ya cada quien decidirá si tomaron hormonas para realizar cambios. En mi caso sí lo hice. Y bueno, vienen los cambios, ¿no? Bueno, los cambios en general son muy, muy, muy rápidos, como en la pubertad. Y bueno, pues fue el crecimiento de vello, cambio de voz. Incluso hasta llegué a subir, a aumentar mi estatura como 2 centímetros, más o menos. Cambia la forma en la que se distribuye la grasa. Las caderas se hacen angostas, incluso disminuye el tejido mamario. Y bueno, actualmente ya estoy por el proceso ya de la mastectomía, que es la primera cirugía que me haría, y bueno, a lo mejor la única, que es justo para quitar las mamas o disminuir el pecho o masculinizar el tórax, como le quieran decir, pues poder reflejar en el espejo la persona que siempre he querido ser, ¿no? ¿Y cómo te sientes? No, pues me siento súper eufórico. Dicen, hay un término que mencionan para las personas trans, que es la disforia, ¿no? El no sentirse a gusto con el cuerpo, la disforia. En este caso creo que es una euforia de género, como no la puedo describir ahorita, pero es una euforia enorme de sentirme bien con quien soy y de seguir alcanzándolo, ¿no?, de alguna manera. Platícanos de esta cosa que hiciste de tu voz cambiando. Sí, bueno, es que yo escribo poesía y, bueno, hago radio también. Entonces, lo que hice fue prendí la computadora, el programa para grabar así, ni siquiera usé un micrófono, y me puse a grabar cada mes los distintos poemas que iba escribiendo a lo largo de un año, y mi voz iba cambiando a la vez. Aquí vamos a escuchar un ejemplo de este experimento, esta creación de múltiples voces en una voz de Daniel Niscub. No hay más canto. Es momento de cruzar el puente. Cuida de no tirar al agua las hojas escritas y los cantos de ayer. Se precisa sentir el viento alborotando el cabello, mostrar los pies desnudos y sentir las piedras del camino. ¿Qué importa la sangre derramada de tu propio cuerpo? Al final reconocerás tus ojos en todos los lugares del mundo. A veces viene y juguetea por mi cuerpo en recovecos insospechados que desconozco. Me los muestra al desnudo y me obliga a verlos de frente con mirada altiva, con orgullo de reconocerles. A veces el hombre se asoma en el espejo, da la vuelta por la esquina de mis hombros, baja y remarca mi cadera, quiere arrancarme el pecho. A veces viene y lo olvido intencionalmente en el cajón cada mañana, aunque duerma con él bajo las mismas sábanas. Hago oídos sordos a sus súplicas, olvido pronunciarlo, me niego a llamarlo. No camino con él de la mano, pero está presente. Me acecha la mente, el deseo, el cuerpo. Nunca se detiene. Tiene nombre. Lo sé de memoria porque lo ha cantado. Y me dibuja una sonrisa cuando lo hace tan cerca. A veces lo abrazo y le hablo bajito. Lo retengo en este sitio al que pertenece. No quiero que se vaya. Bueno, Daniel, entonces aquí nos has abierto muchos horizontes, muchas ideas, muchos pensamientos, muchas formas de practicar desde la comunidad donde estemos y reconocer que esas diversidades están y que nos enriquece a todas y todos. Pues muchísimas gracias. Sigamos en este diálogo. No, gracias a ti, Guillermo. Gracias a todas las voces de Sensontles y también a todo el auditorio que nos escucha. Gracias.